¡La fiesta de los animales! En el bosque hay una fiesta. Mariposas en el cielo van volando sin temor, mientras todos en el bosque cantan fuerte esta canción. Si ayudamos al amigo,